Yo buscaba una muchacha a la que dar mi corazón, a la que ofrecer mi alma, mi cuerpo y mi libretón. Por fin la localicé y la convertí en mi enamorada, y vivimos felices una buena temporada, y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. No me llames traidor, eso sería una infamia. Simplemente me aburrí de practicar la monogamia. Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice. Y no es por vacilar, pero creo que las satisfice y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. ¡Vámonos! Que te asombres, después de las mujeres quise probar a los hombres. Aquel señor que vino a arreglar la televisión, le arrinconé en la esquina más oscura del salón y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. Pronto me cansé de tantos seres racionales y me dio por emprenderla con los animales. Con el perro del vecino cayó el primer revolcón, luego el gato de la abuela, cuatro truchas y un gorrión, y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. De Paraguay, y hasta corrompí menores, me acosté con un bonsai y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. ¡Arriba! Lapiceros, rifles de repetición, microondas, chubasqueros, aviones a reacción para pasarlo bien. Te gustará un montón,